vecinos del barrio Puerto de los Barriles, desilusionados con el presidente de OCE. Sub-17, tras el primer choque semifinal con Canelones, Durazno perdió el invicto. El rancho de piedra del Parque de la Hispanidad se llamará Juan Casalás. 24-7, un podcast de Durazno Digital. Buen lunes para todos, les habla Fernando Salvador Báez. En la sesión de la Junta del pasado viernes, la edil nacionalista Inés Colina dijo que desde hace 18 años los vecinos del Puerto de los Barriles reclaman el saneamiento, pero que el tiempo sigue pasando y no encuentran eco. Muchos vecinos empezaron a reclamar a principio de siglo y hoy son personas de edad que necesitan vivir en un lugar en condiciones decorosas por un tema de salud y dignidad. También sus hijos y nietos, que han nacido con esta triste realidad, no conocen lo que es el saneamiento, agregó la legisladora. Los vecinos nos comentan que tenían cierta esperanza con la llegada de un duraznense a la presidencia de OCE, pero hoy también están desilusionados de que pasen y pasen los días y no haya nunca una respuesta favorable a sus problemas. Colina indicó que muchos esperaban que con la llegada a la presidencia de OCE de un duraznense, se refiere al ingeniero Raúl Montero, tendrían una solución, pero que con el paso de los días no ven que la problemática sea atendida. Las quejas pasan por temas recurrentes, cloacas desbordadas, patios anegados por aguas servidas y el costo de la barométrica con todo lo que ello implica. El planteamiento pasará al titular del ente aguatero, así como también a la intendencia para ver si puede surgir una solución conjunta, como ha ocurrido en otras ocasiones, finalizó Colina. 24-7. La Rojita cayó ante Canelones 2-1. Se trata de la primera derrota sufrida por los pupilos de Ariel Fumero en el torneo. El encuentro se jugó en el Martínez Monegal el domingo a la hora 17. Ezequiel Domínguez abrió la cuenta para Durazno, igualó Franco Cabrera para los canarios y Juan Rapeto anotó a los 45 minutos del segundo tiempo para los dueños de casa. El marcador quedó así: Canelones 2, Durazno 1. La revancha tendrá lugar el sábado 14 de mayo de tarde en el Silvestre Octavio Landoni. La hora aún no está confirmada. La otra semifinal de la 18 Copa Nacional de Selecciones del Interior categoría sub-17 entre Flores y La Valleja tuvo lugar el sábado a la hora 16 en el Juan Antonio La Valleja de Trinidad. El cotejo terminó igualado 1-1. La totalidad de los ediles presentes en sala el viernes 6 de mayo, eran 22 en ese momento, aprobaron la iniciativa enviada por la Intendencia Departamental de Durazno para designar como Juan Casalás al rancho de piedra ubicado en el ruedo del Parque de la Hispanidad en la ciudad de Durazno. Tras el visto bueno, varios curules tuvieron palabras de valoración para Casalás y destacaron sus dotes humanas, compañerismo y compromiso con la tradición. Hablaron Pedro Hernández del Frente Amplio, Gabriel Díaz Landoni del Partido Nacional, que si bien no pudo fundamentar totalmente, alcanzó a expresarse en la misma línea que Hernández, Mario Monzón del Partido Nacional y Edgardo Lerena del Partido Colorado. Vale recordar que Casalás se fue demasiado pronto, el 20 de noviembre del año 2020. Según publicación de ese día, integró el grupo de la Sociedad Criolla Carlos Reyles, que planteó hace más de 2 décadas y llevó a cabo posteriormente el encuentro gaucho en el Parque de la Hispanidad. Por ahora es todo. Estamos conectados a través de Durazno Digital. Gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo del portal de noticias. 24-7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.